Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés, de ciencias sociales y de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa de enfoque antropológico semanal. Tenemos la oportunidad de escuchar este programa vía la página de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem, o también pueden escucharnos vía TuneIn por su dispositivo móvil, su tablet o su computadora también. Y, por supuesto, tienen la página raicesudem.blogspot.mx, la página Facebook raicesudem, con información extra que demos en complemento de los programas que tenemos para ustedes cada semana. Y esta semana volvemos a recibir a una señorita que conocimos hace, pues, el año pasado, hace unas cuantas semanas, que nos habló ahí de sus aventuras y de sus traslados arqueológicos entre sur y norte de México. Se trata de la arqueóloga Cintia Vidal. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, muy bien. Un gusto volver a recibirte aquí en este programa, Cintia. Ay, muchas gracias por invitarme. Bueno, teníamos el pendiente de hablar contigo y del proyecto que, pues, tratas de desarrollar allá en Ina Sinaloa, porque recordamos que tú trabajas como arqueóloga para el Centro Ina de Sinaloa, allá en Culiacán y Mazatlán, si bien recuerdo. Sí. Y a raíz de nuestra primera entrevista venía una participación que hiciste en el Coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste, en septiembre de 2014, si bien recuerdo, y propusiste esta ponencia que se llamaba, así lo digo así de muy formal, El comienzo de un largo viaje, alcances y nuevos retos de la investigación arqueológica del Valle de Culiacán. Cintia, a ver, ¿nos podías quizás explicar un poquito en qué consiste en este proyecto y quizás también cuál es el interés de esta investigación que estás llevando a cabo? Bueno, pues primero, el interés surge precisamente de que ha habido muy pocas investigaciones en lo que es el área del Valle de Culiacán y arqueológicamente no está bien definido. Entonces, desde ahí surge el interés de ver qué cosa tiene Culiacán y qué es lo que podemos encontrar arqueológicamente ahí. Muy bien. Ahora, tú en tu participación resaltas ahí, bueno, lo que fue la arqueología hasta la fecha en el Valle de Culiacán. Quizás nos podrías comentar un poquito eso. ¿Cómo fue la investigación en arqueología? Porque, bueno, sabemos que el norte de México, bueno, hablo aquí de Monterrey, Nuevo León, todo lo que es noreste, sabemos que también hay muchísimo por hacer. Pero ¿cómo andan las cosas ahí en Sinaloa y en particular en Culiacán? No, pues, por ejemplo, en Sinaloa la parte que ha sido más estudiada es el sur del estado. Uh-huh. Pero lo que es el centro y norte, pues no. El norte, de hecho, sí ha tenido un poco más de investigación, pero lo que es el área central, pese a que está la ciudad más importante del estado, que es Culiacán, ha habido muy poca investigación. Uh-huh. La primera mención que tenemos sobre Culiacán prehispánico es en 1925, vaya, cuando se hace el canal Rosales para abastecer también ahí la ciudad. Uh-huh. Entonces ahí se dan cuenta de que empiezan a salir restos de huesos, restos de ollas, y pues nada más, no pasa más que decir, es una nota, ¿no?, que sale en casi en el periódico de encontramos esto y se acabó. Vaya, bien ya poquito. Sí, o sea, nada, y vea el año del que estamos hablando, el siglo pasado, cuando sí, en otros lados, uh-huh, desde que llegaron prácticamente los españoles, ha habido noticias sobre la arqueología. Vaya. Ahora, en tu participación comentas de otros sitios que fueron explorados, bueno, con potencial ahí arqueológico, a principios de los años 30, ¿no? Comentas ahí, sí, del río Culiacán, que hay 6 sitios arqueológicos. ¿Nos puedes comentar quizás rápidamente de esos sitios? Sí, bueno, en los años 30 quien hizo la investigación fue la arqueóloga Isabel Kelly, que venía de la Universidad de California, uh-huh, y ella hace un reconocimiento del Valle de Culiacán y ubica alrededor de 65 sitios en todo lo que eran las riberas de los ríos. Y actualmente, ahora que estamos realizando el proyecto del gasoducto el Oro Mazatlán, es que pudimos identificar una de las áreas, revisitar lo que ella localizó en esa primera época, en los 30. Uh-huh. Ahora, bueno, tú comentaste en particular de una entrevista que viene haciendo, a ver si no me equivoco, porque la verdad ahí sí son datos nuevos para mí. Y bueno, ahí dependiendo un poco contigo lo que es arqueología de Sinaloa, hay un sitio que comenta la doctora Kelly donde encontraron 252 entierros, de los cuales 190 en urnas, lo que a mí me impactó. Cuando vi este dato, luego pensé en otro sitio que es mucho más lejos, que se trata de Comacalco, que está en el estado de Tabasco, que viene también con unas urnas inmensas y pues muy numerosas, pero en este caso 252 entierros, de los cuales 190 en urnas. ¿Qué nos podías comentar sobre este descubrimiento? No, pues básicamente es algo cotidiano, digamos, para la gente que vive en las áreas fértiles, en las áreas agrícolas en Culiacán. Sobre todo aquí estamos hablando de un área que es área urbana actualmente, está entre el municipio de Navolato y el municipio de Culiacán. Y pues nada, ahí está lleno de vestigios y es cosa de todos los días que en cuanto meten así la pala, salen las urnas llenas de huesos. O sea, es impresionante que en todos lados, digamos, donde se hace una obra de infraestructura, encuentran restos óseos. Entonces, pues tal parece que estos se depositaban debajo de las casas, muy a la usanza, por llamarlo de alguna manera, mesoamericana. Sí. Ahora bien, ¿cuándo llega el INAH? Porque hablamos ahí de extranjeros que vinieron a excavar a México, pero ¿cuándo llega la arqueología nacional a excavar en Sinaloa, en particular en el Valle de Culiacán? Llega hasta el año de 1968, o sea, 30 años después Wow. de la investigación de Kelly, hace su aparición el INAH Es por muy acá. reciente a fines de cuentas, ¿eh? Bastante reciente. Sí, o sea, realmente la investigación ha sido muy, muy poca. Se puede contar prácticamente con una mano y esta excavación que se realizó en el 68 fue también ya cerca del área urbana de Culiacán. En un área de ladrilleras y que también estaban trabajando pues con la tierra y ahí se encontraron 70 entierros, 35 de ellos en urnas y 35 de ellos depositados de manera, digamos, cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, sí, hubo varios proyectos, pero aún así quedaron limitados, me imagino, ¿eh? No, es que de hecho proyectos de investigación tal cual no ha habido, Bertrand. O Wow. sea, todos han sido localizados de manera fortuita. El único Totalmente. proyecto así en forma ha sido el de Isabel Kelly, pero de ahí en fuera no ha habido ningún proyecto de investigación por pura, digamos, investigación, por puro interés académico, no ha habido ningún proyecto en Culiacán. Y tenemos una idea quizá de quién eran los pobladores ahí o los habitantes del Valle de Culiacán, pues en la época colonial, bueno, me imagino colonial sí, quizás más, pero en la época prehispánica. Ah, de hecho, sí, para lo que es antes de cuando llegan los españoles, se dice que la gente que vivía en la provincia de Culiacán eran de lengua caíta, de hecho se les denominaba tahues a ellos, pero antes de que estuvieran los tahues, digamos, todavía no determinamos bien quiénes eran. Realmente hay muy poca información como para poder decir quiénes eran, y los vestigios arqueológicos nos hablan del 900 después de Cristo, o sea, más o menos de esa época, de que ha habido gente desde el 900 después de Cristo hasta la actualidad, pero era gente pues que no estaba aislada. Igual hemos localizado tipo de materiales similares a los de Culiacán en tierra adentro, en lo que es el estado de Durango. Entonces estamos hablando de gente que se mueve de un lado al otro de la sierra. Ok, última pregunta antes de un primer corte musical. ¿Tenemos una idea quizás de la cantidad de sitios que están registrados alrededor de Culiacán? ¿Hay como un atlas geográfico que existe para Sinaloa como lo existe en otros lugares de México? Ah, mira, realmente yo personalmente no he realizado ese atlas porque han sido muchos arqueólogos quienes han trabajado ahí, pero hubo un atlas arqueológico en los años 80 que se implementó en todo el país. A partir de ese proyecto del atlas, se registraron muchos sitios, pero la verdad es que no están todos verificados en campo. Entonces, digamos, hay más de 100 sitios registrados para todo el Valle de Culiacán, pero realmente la siguiente fase, lo que nosotros deberíamos realizar ahora es ir y ver en campo si realmente esos sitios aún existen o en qué condiciones se encuentran. Okay, bueno, entonces de chamba por venir. Vamos a Sí, hacer bastante. una primera pausa, Cintia, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito de música y luego regresamos contigo. Perfecto. Muy bien. Adiántese bien, ya. Trae tiempo, trae tiempo, trae tiempo. Machín. Esperamos que este pequeño corte musical les gustó. Estamos en estudio de Radio UDEM y con Cintia Vidal, que nos habla desde Sinaloa, arqueóloga del Centro INAH Sinaloa. Cintia, esta investigación, bueno, que nos propusiste en el CAPAN, que se ve bastante, bastante interesante y que, pues, podemos decir que tiene muchísimo potencial, definitivamente. Pues tú eres la primera en defender esta idea y no lo dudo para nada, porque realmente se trata de hacer ese trabajo que nos falta mucho, que en el noroeste de México y en los nortes en general. Quizás podrías ayudarnos a, por si queremos, a investigar un poquito más de arqueología de Sinaloa o del noroeste ahí del Pacífico. ¿Qué referencias nos podrías recomendar al respecto? Okay, bueno, por ejemplo, si uno tiene un acceso a una librería Gandhi, pues sin afán de hacer comercial, ahí puede comprar los libros que actualmente siguen siendo un referente para la investigación arqueológica de Sinaloa, como son los de Isabel Kelly y el de Gordon Ecolm. Okay. Son muy fáciles de localizar porque se llaman excavaciones en Culiacán, excavaciones en Chametla y excavaciones en Guasave. Son los libros que cualquier persona puede comprar en las librerías. Están publicados por siglo XXI y el Colegio, sí, de Sinaloa. Entonces, sí, ya un poco más fácil. ¿Otra, sí, referencia quizás o cosas que están disponibles en internet al respecto? Ah, sí, de hecho hay varios artículos de Alfonso Grave que podemos encontrar en la página de Rupestre Web, aunque ese ya es otro cantar. Bueno, también, uh-huh, es obviamente arqueología, pero ya es, digamos, en específico sobre arte rupestre, también las podemos encontrar en internet. Claro, bueno, ahí estaba pensando, hay una publicación que comentas ahí en tu bibliografía de la ponencia que se llama, bueno, una publicación de Luis Alfonso Grave, Petrograbados y la arqueología de salvamento en Sinaloa, sí, que viene siendo un número temático sobre estudio y conservación de las manifestaciones gráfico-rupestres en el occidente y norte de México. Es el volumen 1, número 2, y está accesible vía la página del Colegio de Michoacán. www.colmich.edu.mx/red es como podemos ahí consultar esta referencia. Ay, mira, manera de hacerme promoción. Adelante. Pueden entrar a la página de academia.edu, /Cintia Vidal, y ahí constantemente estamos subiendo cosas que hacemos de investigación. Ay, muy bien, eso es, me gusta mucho esta página, de verdad que es una mina para quienes quieren conocer un poquito más las investigaciones. El único limitante para mí es que, bueno, normalmente se permite el acceso nada más a académicos e investigadores, si bien recuerdo. Sí. Es el único ahí pequeño detalle que tiene esta página, pero sin embargo, del momento que entramos en arqueología, en cualquier aspecto de investigación y que queramos una cuenta así académica en esta página, pues ahí tenemos acceso a todo, ¿verdad? Entonces ahí sí vale la pena que se consulte tu página y con tus publicaciones, obviamente. Cintia, para terminar esta pequeña entrevista contigo, quisiera saber ahí cuáles son tus perspectivas ahí para este proyecto de arqueología del Valle de Culiacán, así en unas palabras. Bueno, pues como te había comentado, como es tan poca la investigación que ha habido en el Valle de Culiacán, a mí me parece que lo primero que tenemos que realizar es obviamente un recorrido en el área, identificando los sitios que se habían registrado con anterioridad y ver el estado de conservación de los sitios, ver la antigüedad que nos pueden dar, ver cómo es el asentamiento, si son sitios, digamos, donde había casas, si había arte rupestre. O sea, para empezar, eso es lo primero que necesitamos, un primer mapa de cuántos sitios hay en el Valle de Culiacán, a qué temporalidad pertenecen, y obvio, una vez que tengamos eso, lo más importante es comenzar a hacer fechamientos, uh-huh, para poder hablar ahora sí, digamos, ya con una evidencia sólida de durante qué época se estuvo viviendo la gente en el Valle de Culiacán. Porque mira, gracias a investigaciones que estuvimos realizando en lo que fueron colecciones particulares, incluso tenemos noticia de una punta Clovis que está asociada a una temporalidad del 8000 antes de Cristo, y pues que presumimos que es del Valle de Culiacán. Entonces, pues ahí tendríamos que hacer ya un análisis bien en campo para ver desde cuándo hubo gente en el Valle de Culiacán. Muy interesante eso, la verdad. Bueno, pues nada más me queda por felicitarte. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Raíces. No, muchísimas gracias por la invitación, Bertrand. Y claro que, bueno, ahí vamos a seguir este proyecto de investigación de salvamento ahí que tienen en Sinaloa, ya, bueno, contigo, por supuesto, pero también con todo el equipo de INAH Sinaloa, con Luis Alfonso Grave, también con Víctor Ortega, que anda por allá también, con Emanuel. Entonces, ahí un saludo a todos los compañeros de INAH Sinaloa. Y espero que gente que nos está escuchando vaya, pues puede ahí acercarse también de ustedes para conocer más de su pasado. Muchas gracias, Cintia. Gracias, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos. Hasta luego. Yo, dígame. Estamos de regreso en este estudio. Vamos a comentar como cada semana nuestra serie de noticias, de eventos que tenemos para la próxima semana. Empezamos con varias noticias que se han publicado durante esas vacaciones, que esperamos que fueron ahí bastante buenas. Y empezamos con un descubrimiento que fue anunciado por la Lina de Baja California Sur, de unas pinturas rupestres ubicadas en Los Cabos y en La Paz. Esos dos municipios ahí contienen sitios prehispánicos que no están abiertos al público. Sin embargo, se han comentado de observación de representación de coyotes, peces, iguanas, venados. Y este trabajo de observación lo ha hecho Harumi Fujita, arqueóloga del Centro INAH Baja California Sur, colaboradora de una publicación al respecto. Entonces, esta noticia la tenemos ahí en el diario La Crónica de hoy. Les pondremos la liga para que lo puedan consultar directamente desde nuestro blog. También tenemos otro evento interesante que se va a llevar a cabo durante este año, es relacionado con las excavaciones que se están haciendo en el Teotihuacán, debajo de la pirámide de la serpiente emplumada. Sergio Gómez, el arqueólogo a cargo de este proyecto arqueológico, anunció que este año pues se van a exponer, todavía no se sabe en dónde, probablemente en el Museo Nacional de Antropología, una exposición entonces de varias piezas, de las 50.000 que se han encontradas, se van a exponer unas cuantas en el Museo Nacional de Antropología para que el público pueda darse cuenta de la amplitud, de la magnitud de los descubrimientos hechos por este proyecto arqueológico Tlaloc, como es su nombre. Eso es una muy buena noticia. Sin embargo, por otra parte, siempre hay más bien malas noticias en cuanto a destrucción de patrimonio. Es una noticia que no es tan reciente, pero que se nos había pasado por encima y lamentablemente, y pues nos enteramos hace poquito. Se trata más bien de la destrucción de vestigios prehispánicos en la ampliación del centro comercial Plaza Dalta. Esos vestigios arqueológicos que datan de la época prehispánica y también que cuentan con cimientos arquitectónicos del siglo XVII fueron descubiertos al comenzar el proyecto, pero parece que pues se van a sepultar sin realmente que haya una forma de hacer una documentación precisa, completa, y pues un poco como el caso de Teotihuacán, cuando se construyó ahí el centro comercial cerca de las pirámides, pues este lugar ahí va a quedar destruido, lamentablemente. Recordamos también ahí, gracias al apoyo de nuestra colega Adriana Velázquez, que es delegada del INAH en Quintana Roo, la publicación de las primeras fotos de una reconstrucción facial de Naya. Naya es esta joven mujer que fue descubierta, cuyos huesos fueron encontrados en Hoyo Negro, en Quintana Roo, que es un cenote actualmente, pero que hace 12.000, 13.000 años no era tan cubierto de agua. Y bueno, esta señorita, pues ahí se quedó enterada, y lo que pasó es que los arqueólogos y los antropólogos forenses pudieron hacer un trabajo de reconstrucción para darnos una idea de cómo pareciera esta jovencita. Entonces, esta noticia y las fotos las pueden consultar directamente en la página de National Geographic en inglés. Le pondremos la liga también para que pudieran observar este descubrimiento y esta reconstrucción que proponen ahí los antropólogos físicos. Recordamos, de hecho, hablando de antropología y de antropólogos físicos, que pues ya está la convocatoria de la ENA abierta para que vayan haciendo sus inscripciones, y quedan realmente poco tiempo, un par de semanas más para que vayan haciendo su registro completo. Hay un folleto completo que pueden descargar en www.ena.edu.mx para que lo tomen en cuenta si quieren estudiar arqueología, antropología física, etnohistoria, etnología lingüística e historia. Entonces, eso es cuanto a noticias. Recordamos dos publicaciones de la colección Historia de Verdad que publica Nostra Ediciones: un volumen sobre opatas, tarahumaras, yaquis y seris, escrito por Lorena Gutiérrez Schott, que pueden conseguir directamente en línea en la página de la editorial o también en el Fondo de Cultura Económica aquí en Monterrey. También otro libro de la misma editorial que viene sobre callapos, jíbaros y cachinaguas, los indígenas de la Amazonía. Este volumen viene escrito por Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México. Esos dos libros realmente muy bien hechos justamente para niños, además. Entonces, por si les falta un regalo de Día de Reyes que se olvidó, pues pueden pensar en esta opción, y si no, pues para algún cumpleaños. Son realmente muy, muy buenas publicaciones. Terminamos recordando las dos exposiciones que tenemos aquí en México. La primera, haciendo la exposición Semillas de Vida, la Sexualidad en el Occidente, Museo Regional de La Laguna, en Torreón. Eso, pues todavía nos faltan unas cuantas semanas para verla. Y nos falta, pues, poquito para que se termine la exposición de Códices de México, que era nada más una semana, para que lo tomen en cuenta. Entonces, apúrense por si quieren ver esta exposición en el Museo Nacional de Antropología. Quedan pocos días, se me hace que va a haber bastante fila, porque realmente fue bastante seguida esta exposición. Hubo varias conferencias, además, para que la gente pueda conocer un poco más de esos documentos. Y ya, pues, ya sería todo para hoy. Agradecemos ahí a Checo Becerra en controles edición. Les habla Bertrand Lobjoy, maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.